el noticiero de la Red Nacional de Medios Alternativos. Una alternativa a la información de los medios hegemónicos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas, por las radios comunitarias, alternativas y populares. Bienvenides, bienvenides a una nueva edición de Enredando las Mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos, inaugurando estación, no radial, sino estación, ¿cómo se dice? Estación del año. Buenos días, ¿cómo andan? Buenos días, ¿cómo están? Bien, bien, todo tranquilo. Formalmente mañana, equinoccio de primavera, pero sí. Pero bueno, en los papeles, hoy es el día. En los papeles. Un día fresco igual, por lo menos en la zona de La Plata y alrededores, fresquita. Yo me dejé engañar por el sol que entraba por la ventana. Te dejaste engañar por la primavera. Otra vez. No es la primera vez que me sucede. Y salí y sí, una camperita hubiese estado bien también. Una camperita bueno, más, sí. Igual el sol ayuda, por lo menos. Si hubiese estado lloviendo, hubiese sido un bajonazo. No, bueno. Por suerte, el sol nos acompaña, como también nos acompaña Camila Boes en la operación. Sí, también nos estuvieron acompañando y lo siguen haciendo Juliana Díaz Lozano y Victoria Bisel en la preproducción. Hoy transmitiendo el Enredando las Mañanas desde Radionauta FM, desde la Ciudad de La Plata, desde el Centro Político, Social y Cultural Olga Vázquez. Quienes estamos compartiendo este estudio, que nada más nos saludamos, somos Dayana, Nebuen y Pablo. Estábamos de la clandestinidad. Estamos ocultando nuestra identidad, ya la primavera con eso nos alcanzaba. Vamos a estar hablando hoy con Mariano Félix para arrancar la primavera con buenas noticias económicas. Calculo que no tendrá buenas noticias. Con noticias económicas y punto. Sí, por lo menos podemos agarrarnos de la llegada de la primavera cuando llegue Mariano Félix con toda su conjunto de buenas noticias. Pero bueno, también vamos a estar hablando con Abril Larrañaga, que va a estar llevando adelante su columna ambiental. Y vamos a charlar también más adelante con Mayne García de CEPRODE acerca de los juicios de lesa humanidad, en este caso de la mega causa ESMA 4 que se reanudó la semana pasada. Les recordamos que nos pueden estar escuchando por la página de Radionauta, pero también Enredando las Mañanas sale por la página de la RNMA, que es rnma.org.ar. Así como también por múltiples radios de la red que retransmiten este programa, y se pueden contactar con nosotros a través de las redes de la red, Red Nacional de Medios Alternativos, en Instagram, Facebook y Twitter. Vamos a arrancar con algunas noticias para arrancar informades esta primavera. Bueno, recordemos que no solo la primavera hoy se celebra o se conmemora, sino que también es el Día de la Sanidad. Por eso mismo hoy se estarán realizando distintos reclamos de parte del sector de la sanidad en el marco de esta pandemia. Sí, por el Día de la Sanidad y por las múltiples ausencias del Estado en estos términos, por la falta de paritarias, por la falta de acceso a licencias en este contexto para personas de riesgo que están transitando alguna enfermedad. Así que bueno, en el marco del Día de la Sanidad van a aprovechar para gritar múltiples reclamos. Falleció el nieto recuperado, Francisco Madariaga Quintela. Francisco Madariaga Quintela es el nieto restituido el 17 de febrero de 2010 y uno de los pocos en encontrarse con su padre, Abel Madariaga, el único que ha integrado la comisión directiva de abuelas, informaron desde el Organismo de Derechos Humanos. Francisco nació durante el cautiverio de su madre, Silvia Quintela, secuestrada el 17 de enero de 1977. Según testimonios de sobrevivientes, ella permaneció en el campito en Campo de Mayo y en julio de 1977 se le practicó una cesárea en el Hospital Militar de esa guarnición. Recordemos que Francisco se acercó a abuelas el 3 de febrero de 2010 manifestando creer ser hijo de desaparecides, contó la experiencia de su familia, sus apropiadores. Su madre, Inés Susana Colombo, le había confesado que el que era su ex esposo, Víctor Alejandro Gallo, oficial de inteligencia del ejército, había traído al niño que supuestamente lo habían abandonado en el hospital militar. Sí, además comentó que sufrió violencia física y psicológica durante su niñez y eso le derivó en una diabetes insulino-dependiente. Fue utilizado como botín de guerra por este Víctor Alejandro Gallo, oficial del ejército argentino. Desde la Red Nacional de Medios Alternativos abrazamos a la distancia a sus familias, así como también a la organización que hoy está llorando esta ausencia, esta nueva ausencia. Trasladan al policía Luis Chocobar del hospital de Lanús. Sindicatos y organismos de derechos humanos denunciaron que el policía, acusado de haber asesinado a Juan Pablo Kukoc en La Boca en 2017, estaba cumpliendo funciones adicionales en el hospital Melo de Lanús. Como resultado del pedido de ATES y COP, CTA Autónoma e Hijos de Lanús, al director de hospitales provinciales, Juan Riera, Chocobar fue trasladado del lugar. Sí, es una noticia que se conoció en las últimas semanas. Distintos gremios denunciaban la presencia de Chocobar en ese hospital. Recordemos que está acusado de haber asesinado a balazos y por la espalda en 2017 a Juan Pablo Kukoc, que no estaba armado y que podría haber sido detenido sin ningún tipo de violencia por parte del oficial. También recordemos que el expresidente Mauricio Macri y su ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, habían recibido y se solidarizaron con el policía bonaerense, aduciendo que cuidamos a quien nos cuida. Walter Pinto, secretario general de ATE y CTA Autónoma, explicó que hay un repudio total de parte de los trabajadores del hospital hacia este policía que está procesado y es un caso de gatillo fácil que no podemos avalar. Desalojo de familias que habían recuperado terrenos en Cipolletti. Ayer domingo se realizó el desalojo de familias que recuperaron un terreno cerca del barrio La Alameda y zona industrial de Cipolletti, provincia de Río Negro. El gobierno, de la mano del fiscal Gustavo Herrera, el mismo que viene exigiendo el desalojo de otras recuperaciones en la ciudad, se hizo presente en este nuevo asentamiento y sin mediar ni llevar otra propuesta que resuelva la situación que viven justamente las familias, dispuso el desalojo violento de una de las parcelas, dejando hasta el momento varios heridos. Familias que se encuentran en el lugar están denunciando que la policía reprimió y desalojó un sector de la zona recuperada donde se asentaban 20 familias. Queda otro sector con 28 familias aún asentadas que está a la espera de que se acerque el fiscal para poder llegar a un acuerdo. Nueva masacre en Colombia, en el departamento del Cauca, en este caso, dejó 6 víctimas. El hecho se suscitó en el municipio de Buenos Aires, vereda Munchinque. Entre las víctimas está un menor de edad. El Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz de Colombia denunció ayer domingo una nueva masacre ocurrida justamente en el municipio de Buenos Aires, en Cauca. Señaló que el aberrante hecho suscitó en el corregimiento de Honduras, donde 6 personas fueron asesinadas por grupos armados. Entre las víctimas se encuentra un menor de edad. Recordemos que hace algunas semanas estuvimos hablando con Claudia Corol sobre la situación que viene atravesando Colombia, las masacres que se vienen perpetuando y la complicidad estatal, que sigue siendo como una firma del narcoestado colombiano, vaciando, digamos, impidiendo que se investiguen estos asesinatos como masacres, intentando disimularlos con enfrentamientos, cosa que el Estado colombiano tiene una larga historia en ese sentido. Sí, justamente, perdón, Nehuen, justamente en una movilización que se llevó adelante contra la represión policial, la policía reprimió y dejó una decena de víctimas asesinadas y múltiples heridos, bueno, en el marco de esta concentración. Según los datos que se han podido registrar, sería la masacre número 60 en lo que va de 2020 en Colombia. Nada, son datos que se van recuperando, pero no quita que hayan hechos que hayan sucedido y no estén contabilizados en este registro. Sí, en esa manifestación había un manifestante, o una manifestante, no recuerdo ahora, pero tenía un cartel que ilustraba la situación de Colombia, decía: esto no es un país, es una fosa común con himno nacional. Muy increíble esa foto, muy, muy gráfica de la situación que está viviendo Colombia. Sumando a las efemérides, dijimos Primavera, Día de la Sanidad, los trabajadores de la salud van a estar reclamando por sus derechos y el abandono del Estado en el marco de esta pandemia hacia el sector. También es el Día del Estudiante, que sí, les toca vía Zoom. Y ayer, no sé si cuenta, pero la sumamos como efeméride también, 6 meses de aislamiento social y obligatorio. Es verdad. Se cumplieron los 6 meses. Gracias por recordar eso, ¿no? Y recordamos, ya que hoy es el Día del Estudiante, que el próximo fin de semana se cumple un nuevo aniversario de la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa en México. Aún queda saber qué pasó con ellos. Hace algunos meses se encontraba uno de sus cuerpos, pero bueno, falta todavía saber efectivamente qué es lo que sucedió en esta región de México. Nuestra producción eligió una canción muy original. No sabemos cómo se les ha ocurrido, pero suena de Soda Stereo, Primavera Cero. We'll be right back.

en el marco de lo que va a ser el presupuesto 2021 que se está debatiendo, la IRSA del siglo XX, o la IRSA del 2020, básicamente la reedición de la IRSA, hoy justamente se está llevando adelante, a partir de las 11 de la mañana se va a estar llevando adelante convocatoria a donde van a estar exponiendo no solo integrantes del gobierno, sino también ambientalistas, ecologistas, en torno al intento de conectar la autopista Balbín con la Ruta 11, una obra de infraestructura que tendría un impacto no solo a nivel ambiental, sino también a nivel social, muy importante, con la destrucción de un espacio verde, y que está muy vinculada justamente, si bien se habla como, bueno, mejorar la conectividad de los ciudadanos, mejorar la conectividad del pueblo, la realidad es que está vinculada a la extracción que se hace de contenedores por YPF, o sea, vinculada a la refinería de YPF y al puerto de La Plata. Ahí van a estar exponiendo ecologistas para decir por qué esta obra no debería realizarse, y nuevamente los intentos de avances de infraestructura que se plantean como algo hermoso y al servicio del pueblo, pero es infraestructura al servicio de las grandes empresas, al servicio de las industrias extractivas y demás. Sí, fue el gran proyecto de la gestión Daniel Scioli, la del puerto La Plata, una inversión multimillonaria, y está el tema de la conectividad ahí todavía medio pendiente con este tramo de la ruta. Y también recordemos que justamente la construcción del puerto terminó contaminando con refulado, con hidrocarburos, parte de la isla Paulino, uno de los humedales también de aquí de la región. Sí, y en este sentido también últimamente se viene hablando de quienes van a estar gestionando la hidrovía Paraná-Paraguay, una obra emblemática que, si bien viene del 70, se incorporó a la IRSA a partir del año 2000, y que, bueno, ahora hay capitales chinos que están tratando de quedarse con la gestión de lo que es la hidrovía, en lo que es el marco también de la avanzada china en la región, incorporando a América Latina lo que es la nueva ruta de la seda. Hace algunas semanas veíamos la presencia de el presidente Alberto Fernández en una convención en torno a la infraestructura y en torno a la nueva ruta de la seda con el presidente, con su par chino Xi Jinping. Así que, bueno, quizás la avanzada en infraestructura vinculada al extractivismo está vinculado también a la extracción de commodities hacia los mercados del sudeste asiático. Hoy también se va a estar llevando adelante un nuevo foro de la autoconvocatoria del pago contra el pago de la deuda, que va a estar versando en el día de hoy sobre niñeces e infancias y adolescencias, también considerando que una gran parte de la deuda es con estos sectores. 2 de cada 3 niñas en Argentina están bajo la línea de la pobreza, así que mucho hay para decir en este sentido. Vamos a escuchar ahora, yo tengo muy mal portugués, ¿vos te defendés un poco más? Estudié un tiempo portugués. Nau Bambora. Ponele. Digamos que sí. Sem nenhuma graça, você veio. E eu que pensava que não ia me apaixonar nunca mais na vida. Eu podia ficar feio só perdido, mas com você eu fico muito mais bonito, mais esperto. E podia estar tudo agora hasta las 12. Enredando las mañanas. Un mapa sonoro de la información y las noticias hecho en red. RNMA. Continuamos en Enredando las Mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Recordemos, el día de ayer se realizó el festival Tierras para Vivir, ahí bancando, apoyando a las familias, les vecines que están resistiendo en la recuperación de tierras de Guernica. Hoy se convoca a una movilización desde el Obelisco a Plaza de Mayo, desde distintas organizaciones y partidos de izquierda que también están acompañando este proceso, para charlar sobre estas y otras cuestiones relacionadas. Estamos en comunicación con Silvia Sarabia. Buenos días, Silvia. ¿Qué tal? Buenos días. Como a Pablo, Neuwen y Dayana te saludan. En principio, Silvia, te queríamos consultar un poco cómo viene desarrollándose la cotidianidad de estos últimos días. Ya sabemos que hay plazos para el desalojo planteados por la justicia y nada, hay todo también una organización por parte de los vecines para defender el derecho a la tierra y el techo que han logrado conquistar con esta toma. Sí, hay, desde que fue la orden judicial hubo distintas reuniones y diálogo con distintos funcionarios, fundamentalmente de la provincia de Buenos Aires, y lo que se avanzó fue en un censo, precisamente que da cuenta de la cantidad de familias y la composición de las familias que están hoy viviendo en el asentamiento. Y hoy habría una audiencia con el juez, donde se va a llevar todo ese relevamiento, que para nosotros en un punto donde ha intervenido también, ¿no?, la Universidad de La Plata. Y para nosotros eso es importante desde el punto de vista precisamente de eso, ¿no? De que va a ser una foto, no una foto aérea, sino una foto real de la cantidad de niños y niñas que están allí, de las situaciones de vida, de por qué han llegado, las dificultades de continuar en muchos casos con un alquiler por haber perdido el trabajo en esta época de pandemia. Toda la profundización de la situación quedó plasmada ahí, y hoy esperemos de que ahí en esa audiencia se reconozca la situación y se dé una solución. Nosotros hoy la movilización, que vamos a iniciar en un rato desde acá del disco hacia la Plaza de Mayo, tiene que ver con eso, en un punto de que esta realidad no es una realidad imprevista, es una realidad que es fruto de la falta de decisión política para revertir una falencia estructural, que es el problema de la vivienda y de la tierra en la Argentina, un país tan extenso en tierras y que efectivamente no se ha hecho una planificación real no se ha tomado una decisión real de que la mayoría tenga la posibilidad de tener su techo y su tierra, no solo para vivir, sino también para producir. Silvia, nombrabas lo de el que se realizó este censo, que fue uno de los puntos que se trataron en lo que fue la mesa de diálogo la semana pasada, que uno de los reclamos más importantes también era que no participaron funcionarios del municipio. ¿Qué perspectiva tienen estos espacios de diálogo? Por un lado, bueno, se pudo hacer el censo, pero la no participación de funcionarios o funcionarias de Guernica, ¿qué perspectiva tiene para ustedes? Mira, hay que ver cómo evoluciona la situación, porque el municipio ha tenido distintos momentos en sus apreciaciones. Inicialmente, hubo un nivel de diálogo con quienes habían comenzado el asentamiento, luego creo que la masividad y que haya tomado estado público la dimensión del asentamiento también a ellos, de alguna manera hace visible una situación que muchos quieren esconder bajo la alfombra. ¿no? Son todos los problemas estructurales que venimos arrastrando en nuestro país hace muchos años y que nadie quiere, por lo menos desde quienes acceden a gobernar, nadie toma la decisión de revertir esa situación. Veremos, creemos que es importante de que haya la participación de funcionarios de algunos, por ejemplo, de la provincia o en algún caso de la nación, porque eso de cierta forma muestra que el reclamo, bueno, hay algo, tiene asidero en una legalidad que es la Ley de Acceso Justo al Hábitat, la 14.449, que de alguna manera plantea un montón de las cuestiones que nosotros estamos discutiendo ahí y por la cual se plantea también que toda esa tierra debiera ser loteada como loteo social y con servicios, porque bueno, por los antecedentes de que eran espacios que estaban abandonados, por aparte los antecedentes también de que hay sectores de esa tierra que tampoco tienen ningún tipo de respaldo de quienes dicen ser sus dueños. Bueno, esto es lo que han transmitido los abogados que están en la causa, que efectivamente se presentan como dueños, pero no presentan títulos de la tierra. Bueno, aquí entra toda una cuestión del negocio inmobiliario del cual son parte los distintos estratos del Estado, desde los municipios hasta las provincias. Creo que, bueno, todos sabemos lo que sucede a niveles municipales con las tierras que están de forma improductiva o que están abandonadas o que quedan sin sucesión y que muchas veces terminan siendo un negocio entre algunos vivos que piensan para ellos, para sus amistades y para sus vínculos, pero no para el conjunto de la sociedad. Silvia, han trascendido en los últimos días también un proyecto, una propuesta en realidad por parte de funcionarios del gobierno provincial de tratar de reubicar a las familias en otros terrenos, otros predios, otros municipios, tratando de descomprimir o evitar lo que puede ser una salida represiva, que teniendo en cuenta las amenazas y los aprietes que han sufrido los vecinos durante estos últimos meses, es un panorama un tanto sombrío. ¿Han discutido esta posibilidad los vecinos? ¿La toman como una alternativa o están dispuestos a defender su asentamiento ahí en Guernica? Mira, son 2.500 familias, creo que hay muy variadas posiciones respecto de cómo va a evolucionar esta situación. Lo que sí queda claro es que no hay ninguna propuesta concreta. Entonces, por un lado, ¿no? Y por otro lado, que sería importante esto, ¿no? Dejar en claro si efectivamente hay dueños de esas tierras y en qué situación se encuentran los dueños de esas tierras. Porque la Ley de Acceso Justo al Hábitat, precisamente una de las cuestiones que plantea es que si hay terrenos disponibles para ser habitados y ser urbanizados, en realidad hay toda una serie de procedimientos que debiera hacerse desde el Estado para que esa tierra, incluso intimaciones hacia esos dueños, para que esa tierra efectivamente sea loteada. Teniendo en cuenta esta situación del déficit estructural en la cuestión de la vivienda. Bueno, esta ley tiene 8 años, no es de hace un año o 6 meses, tiene 8 años de vigencia en la provincia de Buenos Aires, efectivamente nunca tuvo cumplimiento efectivo. Entonces nosotros decimos, bueno, ¿a cuánto de esto, a estos terrenos, cuánto alcanza esta ley? Sería interesante poder analizar esto porque creemos de que en ese sentido todas esas tierras podrían ser loteadas para las familias que más lo necesitan hoy y que hoy están establecidas y asentadas. Por eso creemos de que habría que establecer esto en primer lugar y luego, bueno, creo que las propuestas concretas los vecinos y vecinas siempre están dispuestos a escuchar cuáles son las propuestas concretas. El problema es que hasta ahora todas las propuestas han sido en el aire, no han sido formalizadas y entonces hay mucha duda y mucha desconfianza porque, bueno, efectivamente, si incluso en una ley, esa ley nunca se llevó a cabo y nunca se cumplió de forma efectiva, bueno, las promesas en el aire se las lleva el aire, se las lleva el viento. Entonces, también en ese sentido hay mucha desconfianza de lo que se pueda plantear. Hacíamos mención medio al pasar de esta situación de amedrentamientos, amenazas, incluso violencia que ha llevado a cabo la policía durante estos 2 meses de Tomán Guernica, también del censo que terminó con la imputación de centenares de vecinos que están en la toma, y esta medida no innovar, ¿no?, que hizo que también la policía no permita entrar madera, no permita entrar leña para pasar el invierno. Y nada, salió a la luz también en los últimos días el apriete o las amenazas que han sufrido médicos del mundo, ¿no?, que se acercaron ahí a la toma a hacer una asistencia sanitaria a los vecinos. ¿Cómo fue esa situación, Silvia? Sí, eso sucedió el día sábado. El movimiento de médicos del mundo estuvo haciendo atención primaria desde aproximadamente las 10 de la mañana hasta las 4 o 5 de la tarde. Cuando estaban saliendo, fueron interceptados por un patrullero, pero bueno, efectivamente después, con algunas fotos, se pudo constatar que por lo menos una de las personas que son las que interceptan el camión de médicos del mundo, que estaba ploteado, o sea, no es que estaba camuflado, era bien, bien identificado con que se trata de una ayuda humanitaria, que incluso es una agrupación que trabaja en momentos de muchas dificultades, de desastres, bueno, de situaciones de emergencia. Bueno, uno de quienes interceptan el camión de médicos del mundo incluso tiene puesta una campera del sindicato del cual su secretario general es Acuña, el esposo de Blanca Cantero, la intendenta. Bueno, esto muestra que efectivamente allí hay algunas intervenciones que distan mucho de cualquier situación de legalidad que se podría esperar, ¿no? Porque incluso este hombre llevó a ese grupo, junto con varios policías, llevó al grupo de profesionales, que eran 12 profesionales, los llevó hasta una sede policial, que no es una comisaría, sino es una sede policial que se ha organizado especialmente para esta situación, planteándoles que iban a tener que ir a declarar a la fiscalía, bueno, intimidándolos, ¿no? Efectivamente, luego de identificarlos los dejaron ir, pero bueno, es evidente que hay una situación de intimidación, de hostigamiento, de que no se establezcan estos vínculos solidarios y de tratar de aislar a quienes hoy están con esta situación de desesperación, de no tener dónde vivir y de efectivamente haber organizado un barrio donde, de hecho, bueno, es evidente que se puede armar un barrio si hay voluntad, ¿no? Eso es lo que estamos esperando que suceda, tanto desde las instancias provinciales, municipales, como también de las instancias nacionales. Creemos que en esta situación de tanta magnitud debiera intervenir también el Ministerio de Hábitat, a cargo de María Eugenia Bielsa, que, bueno, ha estado bastante ausente de una situación como esta. Silvia, ¿y la movilización de hoy? Bueno, ¿cuál es el objetivo? ¿Cómo se va a llevar adelante esta movilización? Bueno, nos vamos a concentrar en el obelisco, vamos a ir hacia Plaza de Mayo. La consigna es Tierra para Vivir. Lo que estamos planteando precisamente es que hace falta un plan serio respecto de la urbanización, el loteo social con servicios, la posibilidad de construcción de vivienda. En un momento tan complicado como este, ya veníamos de una situación muy difícil, de altos niveles de pobreza, bueno, y desocupación. Estos últimos meses han profundizado eso. Se ve y es muy evidente, se ve la cantidad de gente que hay en la calle viviendo en los distintos, no solo en la ciudad de Buenos Aires, sino en las distintas localidades, en los centros de las distintas localidades. Realmente es tristísima lo que está sucediendo. Y bueno, lo que creemos es que desde el gobierno, tanto nacional como provincial, como los gobiernos locales, debe darse una planificación efectiva, se debe cumplir la ley que está vigente y se debe avanzar en el loteo social y en plantear a quienes tienen lotes con tierras improductivas y sin mejoras, que efectivamente tengan que cederlas para que desde el Estado se planifique esta posibilidad de acceder a de un acceso justo a un techo para habitar y de tierra para vivir. Silvia, te agradecemos muchísimo la comunicación, tu tiempo, y bueno, desde Enredando las Mañanas y la Red Nacional de Medios Alternativos quedamos atentos a lo que vaya sucediendo con estas recuperaciones de tierras. Muchas gracias a ustedes. Bueno, ahí conversábamos con Silvia Sarabia sobre la movilización que se va a estar desarrollando hoy en apoyo a las tomas de Guernica y sobre todo evitando que se lleve adelante un desalojo con violencia, como ya se viene desde los grandes medios de comunicación y de sectores del gobierno nacional y provincial, agitando, planteando que la ocupación es un delito, que lo que se va a defender a rajatabla en este país es la propiedad privada. Sí, lo vimos en la toma de San Fernando, donde no solo funcionó el poder político y el poder policial reprimiendo y desalojando de forma violenta a quienes habían recuperado tierras, sino también el poder judicial impidiendo el ingreso de alimentos a lo que era el asentamiento, la jueza Arroyo Salgado negándole el acceso a la alimentación a quienes habitaban esa región. En Guernica hay una posibilidad de que suceda lo mismo y la movilización y la necesidad de apoyo ante también la campaña mediática en contra de las recuperaciones de tierras, poniendo el eje en el delito que constituiría la restitución de tierras y no el eje en los derechos que no está garantizando el gobierno a una casa, a una vivienda sana, sin considerar que las personas que están recuperando estas tierras no tienen dónde habitar, dónde vivir. Sí, un poco lo planteaba también la intendenta Blanca Cantero, señalando a las organizaciones, movimientos sociales de izquierda como los instigadores de esta movida, desconociendo, ¿no?, los derechos vulnerados de forma estructural en los últimos años. Incluso también hay concejales de Juntos por el Cambio diciendo en Guernica no hay déficit habitacional, ¿no? Una declaración un tanto rimbombante. Les recordamos también que está dando vueltas un comunicado para firmar, para adherir Tierra para Vivir, Feminismos para Habitar, no al desalojo en Guernica, un comunicado que nació fruto del debate en Asamblea de Mujeres y Disidencias ahí dentro de la toma y que fue elevado también una nota al Ministerio de Mujeres y Diversidad. Vamos a escuchar ahora de Babasónicos, del tercer disco, Babasónica, 6 Vírgenes Descalzas. Solo rompe con la costumbre y sumate a esta red. Enredando las mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Nueve minutos pasan de las 11 de la mañana y nos contenta, nos enorgullece darle la bienvenida a nuestra columnista ambiental, columnista estrella, con título en mano, Abril Larrañaga. Buen día, ¿cómo andan? Buen día, felicitaciones. Todavía el título no está en la mano, pero ya falta menos, vamos a decir que sí. Pero ya te podemos decir licenciada. Ingeniera. Dígame, licenciado, ¿qué tal, Abril? ¿Qué nos trajiste para el día de la fecha acerca de lo que viene pasando en el plano de lo ambiental? Bueno, hoy traje para hablar un poquito de lo que sucedió en Chile con el cierre de Pascualama. No sé que ustedes han estado hablando también en la radio, pero por ahí hacer una historización y ver qué conexiones podemos establecer con nuestro país y lo que está sucediendo a nivel de la minería a cielo abierto. Muy bien. Vamos con eso. Estuvimos el viernes en A Todo Resumen hablando, pero el público se renueva y la información también. Así es. Bueno, para contextualizar un poco lo que sucedió, la semana pasada el tribunal chileno ratificó el cierre total y definitivo de Pascualama, que es una mina que depende de la minera Barrick Gold, que también está presente en nuestro país, porque bueno, principalmente rompía 33 normas medioambientales y estaba no solo con conflictos ambientales, sino con conflictos con las poblaciones vecinas, ¿no? Esto es muy común, sucede en todas las regiones donde hay proyectos extractivistas de ese tamaño, pero lo que me pareció interesante pensar un poco es qué es lo que está sucediendo y por qué eso nos impactaría de alguna manera en nuestro país. Y bueno, lo interesante es que esta mina está en una zona que está en un límite con Argentina y específicamente con San Juan. El gobierno sanjuanino ya se expresó, ya está en contacto con la Barrick, y les expresó el deseo de que, por favor, inicien sus actividades del lado argentino. Y el principal obstáculo que encuentra la minera para decir que todavía no, pero que tiene mucho interés, es el costo de la extracción. Ellos habían empezado sus actividades del lado chileno por que tenía un menor costo la extracción de los minerales que se buscaban sacar. Pero bueno, ya se pusieron en campaña y dijeron, quizás empezamos con unas nuevas formas de extraer los minerales, nos interesa mucho, pero mientras tanto tenemos, por ejemplo, minas como Mina Veladero, que también es en San Juan, que no sé si recuerdan, es una de las contaminaciones ambientales más grandes que ha tenido nuestro país, en donde más de 1 millón de litros de agua cianurada fueron derramados en los ríos de la zona. Y por los cuales la mina pagó una multa pequeñísima para la magnitud, primero porque no hay plata que pueda pagar, ¿no?, semejante contaminación, pero además realmente para la magnitud de dinero que manejan estas empresas es muy, muy mínima la multa que ha pagado. Pero no solo eso, yo quería por ahí que empecemos a charlar o a recordar qué conexión podemos establecer con la ley de glaciares y la historización que tiene esta ley, ¿no? La ley de glaciares principalmente lo que hace es regular el uso y el manejo en ciertas zonas de las producciones en pos de cuidar y caracterizar a los glaciares como su función ecosistémica tan importante, como reserva de muchas cosas y servicios ecosistémicos, ¿no? Esta ley tuvo un inicio un poco fallido cuando salió la expresidenta Cristina Fernández la vetó, después se volvió a ratificar, pero nunca se pudo poner en funcionamiento, digamos, nunca tuvo la acción que el pueblo por lo menos esperaba que esa ley limitara, ¿no? Pero además de eso, lo que me parece interesante es que esta ley tiene más de 10 años y recién el año pasado se logró hacer un ordenamiento y un inventario sobre la cantidad de glaciares y hiperglaciares que hay en Argentina, y que fue con mucho esfuerzo, incluso con mucha decisión autónoma e individual de ciertos organismos, y no tanto por una decisión del gobierno de ordenar realmente la situación que hay con los glaciares y los periglaciares. Pero en todos estos años, mientras la ley ya estaba, la extracción y la contaminación y el avance sobre estos glaciares continuó, y en esto voy con lo de la mina Veladero, que además de ser un lugar donde hubo una contaminación muy grande, es una zona que es una mina que está funcionando en una zona de periglaciar y que no podría por ley, y que el año pasado, bueno, Barrick Gold junto con el gobierno de San Juan intentaron que el tribunal argentino dijera que era inconstitucional la ley de glaciares, y finalmente el año pasado se declaró como constitucional la ley de glaciares y quedaron aproximadamente 44 mineras comprometidas a ver qué sucede ahora que ya estaríamos, bueno, hay que aplicarla. Lo que sucede es que no pasa esto, ¿no? Y mientras tanto la contaminación continúa y el ataque hacia lugares tan claves como los glaciares también. Sí, justamente la ley de glaciares opera como funcionan a veces las leyes ambientales en Argentina, donde se regula una ley, se establece, por ejemplo, en este caso, relevamientos sobre áreas no solo glaciares, sino periglaciares, no se realizan los relevamientos y se continúa violando la ley, inclusive habiendo una ley general del ambiente que tiene un principio precautorio que funciona al revés de cómo debería funcionar, efectivamente, digo, en la práctica. Tal cual, y yo en realidad, además de por la cuestión que está surgiendo con las minas y que tiene una lucha larguísima en el país, me parecía interesante para que lo podamos llevar hacia otros debates como es la ley de humedales y como ha sido en su momento la ley de bosques, porque todo en este todas las leyes han tenido la misma dinámica, ¿no? Se sancionan, pero después la reglamentación lleva años, se dice que se van a ordenar y que se va a hacer un ordenamiento territorial, y eso permite y le da un periodo de gracia a esas actividades extractivistas para que terminen y de deteriorar y de romper todos los ecosistemas a costa de la salud, del ambiente y de la gente. Entonces me parece que también para ser muy claros y estar muy alerta sobre qué es lo que estamos pidiendo y las limitaciones que tienen las leyes y la justicia, ¿no? Porque sino también es siempre estar metidos en una dinámica que al final no resuelve nada. Sí, tampoco lo resuelve a nivel social, porque se habla del progreso que generan las minas y San Juan, tanto San Juan como Catamarca, por ejemplo, son claras evidencias, claros ejemplos de que no solo destruye los ecosistemas, no solo enferma y contamina a las poblaciones, sino también que no genera ningún tipo de avance a nivel social, ni genera grandes cantidades de puestos de empleo, sino que incluso destruye lazos comunitarios al interior de las comunidades. Sí, tal cual. Hay un trabajo muy interesante que ha hecho No a la Mina, que pueden entrar en su página, en donde hicieron un análisis económico sobre cuánto trabajo generan este tipo de emprendimientos mineros. Y en San Juan particularmente, menos del 1% del trabajo depende de las minas. Y creo que, si no me equivoco, no quiero mentir, pero creo que alrededor de un trabajo se genera por cada millón invertido. O sea, no son actividades que realmente generen desarrollo. Igual ya lo sabemos, pero si alguien no quiere venir a correr con eso, está bueno estar informados, métanse. Es muy interesante todo el trabajo que están haciendo las asambleas de lucha contra las minas. Y bueno, para mí era realmente importante remarcar eso, ¿no? Cómo la lucha ambiental está muy organizada, muy tejida por todas estas situaciones particulares, pero que todos tienen estas cuestiones en común sobre la lucha social que implica y cómo en general actúan los gobiernos de igual manera. Sí, justamente el Código Minero ni siquiera fue reformado, que data del año 90, o sea, de la década del 90, ni siquiera fue reformado por los sucesivos gobiernos, e inclusive se conocieron noticias, por ejemplo, que en el caso del 2015 las mineras financiaron campañas de los tres principales candidatos con posibilidades de acceder a la presidencia. Entonces, de ahí se están garantizando que básicamente quienes puedan llegar a asumir el gobierno favorezcan su kiosquito, básicamente. Sí, tal cual. Y la verdad que es muy impresionante escuchar y ver a los funcionarios sanjuaninos, más específicamente, hablando de cómo quieren impulsar esto con la BARG, incluso esta cuestión de tomar acciones legales en conjunto con esta empresa privada que es totalmente contaminante y que devasta los ecosistemas. A mí, por lo menos, me parece muy fuerte, y esto que decís vos, Dai, no es menor para nada, ¿no? Y es importante que lo visibilicemos. Sí, justamente el Hachal es un emblema de la connivencia entre los gobiernos, los múltiples gobiernos, digo, en sus diferentes escalas, con las empresas. Cuando se dio uno de los últimos derrames de la Barricol en Veladero, que contaminó la fuente de agua de donde se abastece no solo Hachal, sino múltiples municipios, tanto la empresa como el gobierno local y provincial encubrieron este derrame, y solo se hizo conocido porque se viralizó un WhatsApp que envió un trabajador de la mina a su familia pidiéndole que no tome agua porque se había producido el derrame. Ahí esto es un emblema de la connivencia que existen entre los gobiernos y las empresas. Sí, y también esta cuestión, ¿no?, de ponerle una multa, en principio pequeñísima, pero además pensando que lo monetario de alguna manera puede llegar a solucionar o a resolver una cuestión que va más allá, ¿no? Estamos hablando de vivir o no vivir, estamos hablando de contaminar la poca agua que hay o no. Son como cuestiones que al final es como muy irónico que se cruce una cuestión monetaria, o no tanto desde la parte de los gobiernos, porque claramente funcionan de esa manera, pero sí como pueblo me parece que tenemos que estar muy alertas y entender que eso no es nada, o sea, es clausura total y chau, no nos queremos acá. Sí, y también marcar que no se trata de contradicciones secundarias, digo, también después con esto de vos decías, wow, que no nos corran con que producen empleo, que no nos corran también de que para, por ejemplo, sostener políticas como la IFE, Asignación Universal por Hijo, necesitamos de la mega minería para que ingresen recursos, porque eso, pues estamos hablando de la vida, no se trata de contradicciones secundarias. Y está bueno, nada, denunciar y marcar esta continuidad en la misma política. El viernes recordábamos uno de los primeros días de su mandato. Alberto dijo que la megaminería era esencial, era una prioridad. Cabandíez se reunió con Gioja como parte de un equipo asesor para trabajar lo de ambiente, el mismo que dijo que había que dejar la cordillera como un queso gruyer. Digo, esa es la política de Estado también. Sí, también lo que se hace a veces es socializar las responsabilidades con esto de decir, bueno, vos te quejás de la megaminería pero usás un celular, socializan responsabilidades para diluir justamente las grandes responsabilidades. La megaminería o la extracción, por ejemplo, de oro se utiliza sobre todo para otras grandes industrias, así como para también la ornamentación, o sea, el uso suntuario ornamental del oro, pero se diluyen las grandes responsabilidades en torno a la contaminación que generan. Sí, tal cual. Y recordemos también, si hablamos de cómo está todo conectado, de que lo que está frenando mucho la ley de humedales es también la minería de altura, cuando hablamos de salares y de litio, así que no es menor también eso, como que son fuerzas con mucho peso en la política nacional, con mucho dinero, porque son multinacionales gigantes y que están, bueno, eso, que se meten en la cuestión de leyes, pero que también sabemos que una vez que salen no se garantiza nada. Entonces eso nos tiene que marcar el camino de lo alerta y lo activos y en la calle que tenemos que estar. Abril, ¿alguna otra cosita para compartir? Hoy solo eso, ya les buscaré algo más para la próxima. Perfecto, perfecto. Igual, si te parece, bueno, te despedimos y vamos a reproducir también un fragmento de la entrevista que tuvimos con Mingo hablando este viernes sobre la situación de Pascual Ama. Sí, Mingo, integrante de la Asamblea Hachal No Se Toca. Buenísimo, me encanta. Les mando un saludo grande. Un abrazo, Abril. muy difícil, es muy complicado y muy lamentable tener que decirte que sospechábamos que algo así podía ocurrir, porque es el modus operandi que tienen. Yo tendría que respetar las investiduras y sentir otra cosa que lo que siento en este momento, pero lamentablemente no puedo sentir otra cosa. Estamos viendo lo que ha ocurrido en Chile, estamos viendo que han vuelto a la justicia, han vuelto para tratar de alguna manera de torcer la decisión que ya había tomado la población y las instituciones allí en Chile. Y no, la justicia le dijo, no, mire, el alto tribunal no pueden seguir porque lo que han hecho es tremendo. Entonces no esperamos, desde la lógica, no podemos esperar otra cosa que algo similar de este lado, pero desde la práctica sabemos que eso no es así. Estábamos esperando alguna bajeza más del gobierno de la provincia de San Juan que la que cometió el ministro de Minería, diciendo que ya habían ofrecido que se haga el lado argentino del proyecto, cosa que es imposible. No se puede hacer, es un proyecto binacional que se llama Pascualama y que si no se da en ninguno de los dos lados no es más. Pero bueno, sabemos que hechas las leyes, hechas las trampas, esta gente, habiendo sido expulsados de Chile de la manera en que han sido expulsados, van a estar con todas las ganas de quedarse en otro lugar. Y una de las provincias que tiene la predisposición siempre para entregar el territorio a las multinacionales es la provincia de San Juan, de la gestión Uñac y de la gestión Gioja, que fue la anterior. Y lamentablemente también tenemos que decirlo con la venia de los gobiernos nacionales sucesivos, porque si hay algo en lo que sí se han puesto de acuerdo con la oposición y con los distintos que han ido teniendo el poder de decisión en nuestro país, es el tema del extractivismo y el caso puntual de la mega minería como en la provincia de San Juan. Nosotros acá estamos con muchos frentes. La noticia que nos alegra por los chilenos también nos preocupa, porque sabemos que se nos van a venir con todo. Sabemos que hay un montón de proyectos en la cordillera, sobre los glaciares incluso, y sabemos que están dispuestos a modificar la ley de glaciares o bajarla de un plumazo. Y también tenemos acá nosotros a 20 kilómetros nuestro último acuífero seguro, y también sabemos que alrededor hay 11 proyectos megamineros de oro, plata, cobre, uranio y torio. Por lo tanto, imaginarás cómo estamos. Estamos preocupados, estamos en ascuas, estamos necesitando que la gente sepa y vea, a la vez que lo que ocurre en Chile nos genera la preocupación de saber que se van a venir con todo para este lado. También tenemos la ilusión de que genere la conciencia necesaria en la gente, que es la única manera en que podemos llegar a parar esto, porque desde el gobierno de San Juan estamos absolutamente seguros que van a pretender salvarle las pérdidas del territorio chileno ofreciéndoles más territorio sanjuanino. Acá estaba leyendo una de las frases que dijo Carlos Astudillo: de nada sirve que tengamos el mineral en los cerros, hay que extraerlos, con una clara definición de buscar el avance del AMA, digamos, de este proyecto del lado argentino. Y también recordaba que a principio de este año la Barrick Gold dijo que era inviable el proyecto Pascualama. Se debe estar, digamos, una empresa como la Barrick Gold no creo que afronte una pérdida y se vaya, como vos decías, bueno, ya está, no, perdimos. Se está trabajando claramente en el lado argentino seguir con esta explotación. ¿Cómo se sigue organizando el pueblo, digamos? ¿Cómo siguen sosteniendo una lucha de tantos años en la cual los gobiernos siguen haciendo oídos sordos, siguen dando la espalda a los reclamos del pueblo? Nosotros seguimos resistiendo, esperando que algún día se haga justicia, porque hasta el momento lo que gobierna en la provincia, aparte del extractivismo, es la impunidad. Fíjate las vergüenzas, las aberraciones que dice este hombre: que vengan, que trabajen del lado argentino, que hagan la parte del AMA y que utilicen la estructura de veladero. O sea, que, a ver, perdón, qué bestialidad. Un proyecto de estos tiene campamento, valle de lixiviación, para una determinada cantidad de tiempo y para una determinada cantidad de material a explotar, a lixiviar y todo eso. ¿Cómo puede decir que un proyecto mucho más grande, como lo era Pascualama, va a utilizar la misma estructura que ya tiene que estar a punto de colapsar en Veladero? Cuando te digo colapsar, es un campamento y un valle de lixiviación que fueron pensados para una explotación de 10 o 12 años y ya lleva 15. Entonces están sobreexplotando y además pretenden utilizar las mismas instalaciones, las mismas plantas, para otro proyecto. Y además es mentira. Y te digo por qué. Porque el proyecto Pascualama, la parte del mineral estaba del lado chileno, el 87%. La otra parte, el 13%, está del lado argentino. Pero del lado argentino estaba la estructura, el basurero, digamos. Toda la faena se iba a hacer de este lado, con agua de este lado, dejando los diques de colas de este lado. Toda la mugre quedaba de este lado y del otro lado quedaba el agujero. Pero además, acá hay otra cuestión. Van a disfrazar, están disfrazando, porque saben que no hay licencia social, otros proyectos, pretendiendo que sean una ampliación de Veladero, que es lo que ya está instalado ahí, el monstruo ese que está instalado ahí ya, contaminando, destruyendo glaciares, haciendo un agujero increíble en la cordillera. Eso lo pretenden utilizar para hacer otras explotaciones. Lo que está pasando en San Juan va a quedar en la historia, pero por lo aberrante, por lo vergonzoso, por lo destructivo y por la forma en que increíblemente un gobierno está gobernando para una multinacional. A ver, somos un puñadito, nosotros fuimos 10.000 en la plaza y de ahí fuimos quedando muy pocos, porque el aparato megaminero es bestial, bestial, brutal en todo sentido. Provoca censura, provoca una cooptación en las instituciones de todo tipo, copta las entidades deportivas, copta las entidades educativas, copta las entidades de entretenimiento, hace y deshace a gusto y placer. Nosotros los principales opositores a nuestro proyecto de vida, que es defender los cerros y defender el agua, son los gobernantes. Ellos son los que se enfrentan con nosotros, los ambientalistas, mientras los de las empresas salen a repartir pintura en los clubes, pelotas de fútbol, comprando conciencia y generando esta movida de lo que se ve afuera del San Juan minero, en donde se gastan millones de pesos en publicidad y que también significa en muchos casos que los medios de comunicación censuren a gente que está diciendo: che, miren lo que pasó en Chile, funcionaron institucionalmente y los sacaron, perdónenme la palabra, los sacaron recagando porque están contaminando y están poniendo en riesgo a la población. Y nosotros acá ofreciéndole que más de lo que allá les quitaron. Yo, la verdad, llevo en esto más de 5 años y se siente impotencia. Se siente mucha impotencia, se siente bronca, se siente rabia de ver cómo alguien parido por este mismo pueblo puede estar señalando a la zona como una zona de sacrificio. Lo decía el tipo: ¿para qué están los minerales? Lo decía Gioja antes: vamos a agujerear la cordillera como si fuese un gruyere. Y no estoy inventando, lo dijeron ellos, lo están diciendo ellos. Vamos a agujerear la cordillera como si fuese un gruyere para sacar los minerales. Ok, y de paso les vamos a dar los minerales que se los lleven. Nos van a dejar el agujero, la contaminación y los minerales se los están llevando a Suiza. Mingo, y bueno, Hachal hace algunos años estuvo en la agenda mediática de esos medios de comunicación concentrados que poco caso hacen a este tipo de problemáticas ambientales, pero bueno, en torno a al derrame que se conoció, pero que también abrió la puerta a conocer que hubo otros derrames a los que el pueblo no tuvo conocimiento. ¿Cómo está la situación hoy por hoy en Hachal en torno a este caso, en torno a ese derrame que finalmente se judicializó? Se judicializó garantizando impunidad en la provincia para la empresa y para los funcionarios provinciales. y a nivel nacional tenemos a 3 o 4 o 5 exfuncionarios de primera línea sentados en el banquillo de acusados, y están acusados y van a ir a juicio oral y público, que se suspendió por lo de la pandemia, pero en marzo o en abril estaba a punto de realizarse el juicio. Con respecto a los medios hegemónicos, todos sabemos cómo es la historia, ¿no? Cuando el segundo derrame, el primer derrame fue durante el gobierno de Gioja, y el segundo y el tercer derrame durante el gobierno de Uñac. Cuando vinieron los medios de comunicación de Buenos Aires, hegemónicos, uno muy conocido, con un periodista, el más famoso quizá de todos, y vimos que el informe lo estaban haciendo arriba del helicóptero de la provincia, del gobierno de la provincia, listo, ya está, ya sabíamos por dónde venía. Y como fueron, como no podían ocultarlo, porque ya había sido hecho público el derrame de cianuro, y un derrame de cianuro no es popular, le buscaron la vuelta para decir que el gobernador Uñac había actuado de manera diferente al gobernador Gioja. Había hecho una multa, les puso una multa. Eso había sido, con eso cerraron el informe, pero no hablaron del impacto en el río, no hablaron de la sucesión de derrames que nosotros hemos constatado con los análisis que hacemos mes a mes y en donde detectamos picos de mercurio. Porque cuando cae solución cianurada al río, al cianuro lo pueden de alguna manera neutralizar con hipoclorito de sodio, ponele, ¿no es cierto? Porque es así, el cloro. Echan cloro al río y anulan el cianuro, porque es diluible. Pero el mercurio no se puede ocultar bajo ningún punto de vista, nunca, jamás. Es un metal pesado que no cambia nunca de forma. El mercurio está en el barro, está en el agua, está en las plantas, está en los animales que beben esa agua, y nosotros hemos detectado por lo menos 15 veces picos de mercurio en el río Hachal, mucho más superiores a los que se detectaron durante el derrame de 2015. Esa es una prueba concreta de que el río está impactado y sigue siendo impactado. ¿Y la empresa se ha hecho cargo de proveer a los departamentos afectados por estos derrames de agua potable? ¿O la empresa o los gobiernos? Durante el primer derrame solamente un juez determinó que hasta tanto se hagan análisis y estudios se entregue agua en las poblaciones cercanas, y de ahí nunca más. De ahí nunca más, está prácticamente normalizado. Nosotros acá en el casco céntrico de Hachal tenemos agua de un acuífero que tenemos a 20 kilómetros, que no pertenece a la cuenca del río Hachal, y que hasta el momento es la última fuente de agua segura que tenemos en Hachal. Pero el resto de la población que no está en el casco céntrico de Hachal recibe agua de manera superficial o subterránea perteneciente a la cuenca del río Hachal. Nosotros sostenemos que en varias oportunidades, algunos picos de mercurio principalmente, y un aumento exponencial que hubo de algunos otros elementos como arsénico y boro, ha aumentado tanto, siempre hubo, pero nunca tanto como ahora. La hacen que sea no apta para consumo humano. Windows forced open, shut again. A flytrap and a petal. My eyes burn and claws rush to fill them. And in the morning after the night, I fall in love with the light. It is so clear I realize that here at last I have my eyes. Sex turns and Hasta las 12. Enredando las mañanas. Un mapa sonoro de la información y las noticias hecho en red. RNMA. Veinte minutos nos separan de las 12 del mediodía y de esa manera del final de esta edición de Enredando las Mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. El lunes de la semana pasada se reanudó de manera virtual el cuarto tramo de la megacausa ESMA, que tiene 9 imputados por crímenes de lesa humanidad. Para hablar de cómo se viene desarrollando y la situación en la que se encuentra el juicio, estamos en comunicación con Mainé García. Ella es hija de desaparecidos, querellante en la causa ESMA 3 de CEPROD, Justicia Ya del PTS. Buenos días, Mainé, ¿nos escuchás? Hola, sí, buen día. ¿Cómo va? Buen día. Bueno, buen día para todas y todos y todes. Ahí va. ¿Qué tal? En principio, nada, es una causa, la de la mega causa ESMA, que viene ya de arrastre hace varios tiempos, ¿no? Y un poco la pandemia lo había puesto en pausa. ¿Cómo evalúan ustedes esta reanudación y lo que fue la audiencia el lunes pasado y lo que va a continuar el día de hoy? Bueno, en primer lugar, sí, como bien decís, este tramo, que es el tramo 4, empezó el 13 de agosto del 2018 y ahora estaba suspendido el juicio, el desarrollo del juicio desde el inicio del aislamiento social y obligatorio y preventivo. Así que bueno, jugó en contra, digamos, del avance, ¿no es cierto?, del proceso, la suspensión durante estos meses. Podría haberse resuelto antes, en primer lugar, creemos eso. Ni hablar que también este atraso se enmarca en lo que venimos denunciando desde el colectivo Justicia Ya, tanto en La Plata como, bueno, los organismos también nucleados en el espacio en Capital, que los juicios están llevándose adelante de una forma muy lenta, muy fragmentaria, lo que está permitiendo que muchísimos genocidas mueran impunes, sin ser condenados, y en muchos casos con domiciliarias, que son muchísimas las que se concedieron antes de la cuarentena. Bueno, ahora se reanudaron las audiencias con un nuevo elemento de prueba contra uno de los genocidas, y bueno, también lo que hace que sea tan lento el proceso, este como otros,

Conversábamos con Mainé García, hija de desaparecidos, querellante en la causa ESMA 3, parte del CEPROD y de Justicia Ya, sobre este juicio que se retomó virtualmente el lunes pasado, el cuarto tramo de la megacausa ESMA. Bueno, nos contaba un poco las dificultades, las trabas y las luchas que vienen dando desde los organismos de derechos humanos para que haya justicia y los represores estén condenados. Sí, alarmante estos números. Dos represores por campo de concentración solo han sido condenados. Se hace necesario seguir avanzando en la realización de estos juicios, en la investigación en torno a lo sucedido durante la última dictadura cívico-militar, eclesiástica, mediática. Así que, nada, preocupante. Les comentamos que La Retaguardia está haciendo la cobertura completa desde su página y redes sociales. Los lunes están transmitiendo este de nuevo tramo del juicio ESMA. Así que nada, es un hecho histórico también que un medio comunitario esté haciendo esta cobertura. Invitamos a todos a entrar a sus redes para poder verlo. Y nos despedimos. Hemos llegado al final, ¿no? Cargadito el programa el día de la fecha. Mañana pueden sintonizar Enredando las Mañanas a partir de las 10 y hasta las 12 por la radio, la Red Nacional de Medios Alternativos. Sí, mañana desde San Luis se va a estar llevando adelante el Enredando las Mañanas de lunes a viernes de 10 a 12 desde la página de la Red Nacional de Medios Alternativos y a través de las redes de la red, Red Nacional de Medios Alternativos en Facebook, Instagram y Twitter. Nos vamos, nos despedimos con Cumbia Queer y Rosario Blefari haciendo Se Van Borrando. Por no actuar.